Buen día a todos. Primero, si se escucha bien, si no repercute mucho. Un triple agradecimiento por la invitación a formar parte de estas jornadas, por la presentación, los términos de la presentación y por la presencia de todos ustedes. Yo me siento siempre responsabilizado de cumplir con los horarios de quienes vienen a tiempo. Así que estaba esperando que me llamaran y veo que son muchos ustedes, así que voy a tratar de recuperar un poco el tiempo de fase. A ver, el objeto de mi exposición es responder a una pregunta central. ¿Frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda pública? Este es un tema que no está esclarecido ante la opinión pública y que se utiliza deliberadamente como forma de confundir acerca de los verdaderos problemas de la Argentina. Yo digo siempre que tenemos una desgracia. En la Argentina todo lo verdaderamente importante es secreto. Y en materia económico-financiera la deuda es lo más importante, por eso es lo más secreto. Quiero profundizar esto primero metodológicamente y después pasar a los datos, ¿no? Fundamentalmente porque el objetivo es aclarar cuál es la naturaleza y alcance del problema en que está metido la Argentina, ¿no? Por una cuestión metodológica siempre decimos, no puede haber propuesta, solución alternativa si no hay un buen diagnóstico. Pero yo a eso le agrego una etapa previa, la correcta identificación del problema. Porque si no hay una correcta identificación del problema, no hay diagnóstico que sirva. Y fíjense ustedes que tanto en materia económico-financiera como política, como cultural, yo creo que las principales fallas en la Argentina es que no se identifican correctamente los problemas. Entonces, no hay buen diagnóstico para un mal problema, para un problema mal identificado. Tenemos en la Argentina buenos diagnósticos sobre problemas mal identificados. Nos enredamos con el gasto público, con el déficit fiscal y no. Atacamos en la investigación de las consecuencias y no de las causas. De todas maneras voy a tratar de que esto quede claro en lo posible a través de la exposición. Quiero tocar tres temas. Un cuadro de situación del endeudamiento público argentino en este año electoral. Segundo, ¿qué pasó con la crisis que estalla en el año pasado, 2018, y cómo se prolonga hasta el presente? Tercero, ¿cuáles son las proyecciones, las perspectivas que esto tiene para el próximo gobierno? Empezando porque hay un acuerdo internacional firmado con el Fondo Monetario que tiene que ser evaluado. Todas estas cosas voy a tratar de lo más apretadamente posible hacerlo, después va a haber preguntas, pero si hubiese algún tema, que por ahí yo lo menciono al pasar rápidamente, no queda claro, si se refiere específicamente a lo que estoy hablando, por favor me preguntan y lo aclaro, ¿no? Para no dejar picando las cosas. Siempre, perdonen a aquellos que me escucharon otra vez, pero lo que lo hicieron les sirva como recordatorio. Hago tres advertencias preliminares sobre lo que voy a desarrollar. La primera, la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina. El que no entiende esto, para mí no entiende qué pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. No percibe hasta qué punto las decisiones políticas están forzadas por las presiones financieras. Segundo, la deuda no es un hecho aislado, la deuda no es un episodio, una tragedia que nos ocurrió una vez y ahora, como se dice vulgarmente, hay que bancársela. No, la deuda es algo permanente, la deuda es un sistema, es un proceso concatenado donde un montón de variables siguen una misma dirección, una misma lógica, que es la definición de sistema, parte, componente de un todo con una determinada finalidad. Dicho esto, entonces surge la tercera advertencia. Siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Porque todo sistema tiene una lógica a la cual responda. Todos nosotros hemos oído hablar de la palabra usura, en el sentido, yo digo, horizontal de la palabra. Usura caracteriza la posición predominante del acreedor sobre el deudor. Esta es la traducción lógica. Pero hay una dimensión mucho más profunda y perversa de la usura, que es que lo que el prestamista usurero realmente quiere, paradójicamente, no es que el deudor le devuelva su dinero, sino al revés, que no se lo pueda devolver nunca. Porque de esa manera, una deuda coyuntural se transforma en una deuda perpetua. Si yo tomo una deuda sin capacidad de repago, estoy obligado necesariamente a refinanciarla in eterno. Esto es una regla que se cumple con las personas, con las empresas y con los estados. Por eso, lo primero que hay que aclarar es que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Está frente a un quantum de deuda impagable y todos los problemas que vienen son los problemas de la usura, entendida en su profundidad, que afecta al pueblo argentino. Dicho esto, voy a entrar en materia. No los quiero abrumar con datos, pero es indispensable que cuando baje algunas cifras para que ustedes puedan medir el alcance del tema. Últimas cifras oficiales. El 31 de marzo de este año, que es el último dato que da el Ministerio de Hacienda, el stock de deuda pública argentina es 338 mil millones de dólares. El PBI se estima en 400-450 mil. Varía, el verdadero PBI debe estar en 380, así que, como está aceptado, tenemos una deuda equivalente al Producto Bruto Interno del país, siendo que el Producto Bruto, para uniformizar conocimientos, es la estimación de lo que el país produce en un año, una estimación económica. Pero, ¿qué ocurre? Esta deuda que se expresa en dólares, no toda está en dólares. Por metodología internacional, para ser comparable, se expresa en dólares, pero está en distintas monedas. De todas maneras, del total de esa deuda, entre el 76 y 78% está en moneda extranjera. Esto es muy importante porque el Estado Nacional recauda en pesos. Y la mayoría de su deuda está en moneda extranjera. Ergo, quiere decir que lo que el país, lo que el fisco recauda, se tiene que traducir, se tiene que convertir en su mayoría a moneda extranjera para que se pueda pagar. Esta deuda, cosa importante, es solamente la deuda que está en cabeza del Estado Central, del Estado Nacional. Acá no está metida la deuda del Banco Central, de las provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios y el agujero negro de los juicios contra el Estado con sentencia en firme. Quiere decir que acá estamos viendo una parte del universo de endeudamiento. La deuda pública nacional, que sería la suma de todo esto, no se conoce, se mantiene en secreto. Tenemos solamente tres cifras. Estado Nacional, 31 de marzo, 338 mil millones de dólares. Banco Central, que es una cuarta por separada, que a la fecha tiene pasivos por el equivalente de otros 87 mil millones de dólares. Tercera cifra conocida, provincias. En su conjunto tienen unos 30 mil millones de dólares. La mitad la tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quiere decir que si sumamos esos tres datos conocidos, tenemos que la deuda nacional se aproxima a los 450 mil millones de dólares. Este es el primer dato de confusión cuantitativa que les tiro, pero no quiero tirarle cifras que se puedan retener, si no está claro, me avisan. Ahora bien, de esa deuda, según presupuesto, me baso en la ley de presupuesto vigente, ¿no? La ley 27.467. De esta deuda, ¿cuánto le vence de capital este año a la Argentina? De la deuda de los 338 del Estado Central. Le vencen 51 mil millones de dólares. Y además, por presupuesto, está previsto que se tomen otros 47 mil. O sea, me vence 51.000 y tengo previsto por presupuesto tomar otros 47. se tomó hablando de que este año se están tomando, refinanciando o tomando casi 100 mil millones de dólares en un año. ¿Cuánto paga la Argentina sobre esa deuda por capital? 0 centavos. No se paga un centavo. Hasta el último centavo se refinancia con renovación de deuda. Es decir, recojo título viejo, entrego título nuevo. Yo, Estado, vivo pateando para adelante los compromisos de la deuda pública. Es decir, la situación es lo suficientemente, no lo suficiente, es crítica. Porque cuando un deudor no puede pagar un centavo de su deuda, caramba, la situación es bastante grave. Y esto, el establishment político no dice media palabra de esta situación, de esta trampa de endeudamiento perpetuo. Esto es producto de lo que yo llamo siempre, la complicidad de la tríada del poder. Gobierno de turno, clase política, porque esto también lo silencia la oposición política, y medios. Esa tríada política es la que enmascara la criticidad del problema de la deuda. Pero vuelvo a los números. Decimos que de una masa de 300 y pico mil millones de dólares, el vencimiento de capital de este año es de 51, no se puede pagar un centavo y sorprendentemente los acreedores le siguen prestando 47 mil millones de dólares más. A ver, caramba, esto no se entiende bien. O sea, si yo soy un deudor que estoy, como se dice, en la lona, me cortan el financiamiento. Eso ocurrió, lo vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de la crisis del año pasado, pero se suple haciendo que la deuda que antes prestaban privados ahora la ha cubierto el Fondo Monetario Internacional. Es decir, como un allegado que le presta para salir del paso, así el Fondo Monetario está ayudando a la Argentina. Que en realidad, aclaremos, no ayuda a la Argentina, ayuda a los acreedores de la Argentina, para que los acreedores de la Argentina no vean cortados sus pagos. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, ¿cuál es la lógica del prestamista? Yo le estoy prestando a un país insolvente, la Argentina, no me puede devolver un centavo. Le sigo prestando, sabiendo que no me va a poder devolver. Entonces, claro, ¿dónde está la lógica? La lógica está en los intereses, porque al acreedor financiero no le interesa la devolución del capital, le interesa la servidumbre de los intereses, que es lo que verdaderamente condiciona y perpetúa la deuda. Para decirlo en números cortos, cuando asume el actual gobierno, año 2015, la Argentina pagó ese año de intereses unos 9.800, digamos 10.000 millones de dólares. Hoy está pagando más de 20.000. O sea, la cuenta de intereses sube más que proporcionalmente a los vencimientos de capital. Y para agravarlo más, el 20-25% de esos intereses tampoco se pagan, sino que se capitalizan por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto que se aplica a las deudas. No sé, una tarjeta de crédito. Me vence la cuota, no la puedo pagar. Voy al banco o a la tarjeta correspondiente, le pido que me la refinancie. Sí, señor, se la refinanciamos, para eso estamos. Le refinanciamos la deuda. Entonces uno dice, bueno, pero tengo un problema adicional, tampoco le puedo pagar los intereses completos de esa deuda. Bueno, si no, no se preocupe, lo transformamos en capital y se lo financiamos por separado. Esa es la capitalización de intereses, es el anatocismo. El anatocismo es el interés sobre los intereses, porque yo no estoy pagando los intereses, pero transforman en capital y esos intereses devengan nuevos intereses. Esto es sinónimo de usura, porque quiere decir que en ese momento, en este momento, el deudor no está en condiciones de afrontar sus obligaciones, ni siquiera los intereses derivados de esas obligaciones. Por eso digo siempre que acá lo que está en juego es cuando aparece la leyenda esa del cuento, cuando aparece un niño, un ingenuo, que diga el rey está desnudo, cosa que el sistema político y comunicacional de la Argentina deliberadamente oculta. Y lo oculta por complicidad, porque son parte del sistema. Es parte del mecanismo de engaño a la opinión pública que se le quite dramaticidad a esto. No, no, señores, no asusten a la gente con la guerra, no hablen de la guerra. Esto lo estamos viendo hasta en la polémica política actual. Sigo con unos pocos datos, insisto, sin marearlos mucho, pero stock de deuda impagable, vencimiento de capital que se renuevan totalmente, incremento adicional de la deuda cuando el país no puede pagar. Tercero, aumento de los intereses más que proporcional al aumento de la deuda. Entonces tenemos una deuda que aumenta, servicios de intereses que aumentan más que la deuda y plazos cada vez más cortos. O sea, el periodo de renovación de las deudas es cada vez menor. Se toman cada vez deudas a menos plazo. Esta situación se agrava, esta situación es endémica de la Argentina desde hace 40 años. Hay un proceso que concretamente, el proceso de endeudamiento moderno de la Argentina, no hablo de histórico, del que arranca con nuestra independencia, ¿no? El famoso empréstito Bari de 1824, ¿no? Digamos, el problema de la deuda ha acompañado a la Argentina toda su historia. Pero el proceso reciente, el proceso moderno, contemporáneo de endeudamiento, tiene una fecha de inicio concreta, que fue el salto de endeudamiento que se produce con el golpe militar de 1976. Para recapitular los grandes números, todos los gobiernos que han asumido se han lamentado de haber heredado un problema de endeudamiento. Y todos han dejado la deuda más alta de la que la recibieron. Hasta el ministro Martínez de Hoz, que fue ministro del proceso militar, tuvo la osadía de decir que una de las razones que habían motivado el golpe del 76 había sido la preocupante situación de la deuda pública argentina. Caramba. En ese momento la deuda era de la deuda externa era de unos 9.000 millones de dólares, de los cuales solo 5.300 eran deuda externa pública del Estado, el resto era privada. Quiere decir que el gobierno militar 76 arranca con una deuda de 99.000 millones y la deja en 44.000. Ese fue el gran salto de endeudamiento. El gobierno Alfonsín, primer gobierno democrático, la recibe en esos 44 y la aumenta a 20.000 millones, la deja en 62.000. El gobierno Alfonsín, hay que recordarlo, cae por una crisis de deuda e hiperinflación y tiene que entregar el gobierno antes de tiempo, cosa que le amenaza actualmente al gobierno Macri, no hay una abundante analogía. Y asume el gobierno Menem con esos 62.000 y en dos periodos de gobierno la duplica, la deja en 122.000, con un agravante, que en ese ínterin se lleva a cabo la política de privatizaciones del Estado, con el argumento que venía del Plan Brady del 92, que la deuda podía pagarse con activos. Es decir, vendiendo empresas del Estado, terrenos públicos, etcétera, porque la lógica era vendan activos del Estado, vendan empresas del Estado, que con eso van a bajar la deuda. Se vendieron empresas y activos del Estado por un valor aproximado de 35.000 millones de dólares. Pero la deuda igual aumentó el doble. Quiere decir que el gobierno Menem asume con 62.000 millones de dólares de deuda, privatiza activos por 35, con lo cual tendría que haber bajado la deuda a la mitad, y no, aparte de haberse tragado esa cifra, la deuda aumentó al doble, a 122. El presidente Menem le deja la bomba de tiempo a De la Rúa, y de la Rúa, como es sabido, cae por una crisis de deuda en diciembre de 2001, dejando una deuda de 145 mil millones de dólares. El gobierno Duarte, para hacerla breve, ¿no?, para que ustedes tengan un panorama de cómo fue la evolución apretadísima de la deuda, que cada una de estas etapas sabía que hubiese ido a hablar media hora. El gobierno de Duarte, con el discurso de la especificación, aumenta adicionalmente la deuda, luego la compensa. La cuestión es que deja al gobierno Kirchner una deuda de 151 mil millones de dólares. Y el gobierno Kirchner, en 12 años de gobierno, pese al discurso del desendeudamiento, aumenta la deuda en 100 mil millones de dólares. La recibe en 151 y la deja en 254 mil. Al bien, el gobierno actual, Macri, toma esos 254 y, como les decía, a marzo, que es la última cifra de este año, está en 338. Quiere decir, ningún gobierno bajó la deuda. Todos se lamentaron de la deuda que encontraron y todos la subieron. Y en el caso del gobierno Macri hay algo más grave todavía, pero no se lo tiro para no confundirlo. Que en realidad el gobierno Macri en 3 años aumentó la deuda en 162 mil millones de dólares. Lo que pasa es que con las sucesivas devaluaciones del peso hubo una licuación de la deuda interna. Un proceso bastante perverso y poco conocido. ¿Por qué? Si tal vez se lo abren en 2 palabras. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Su política desde un primer momento fue planteada así: no emitan dinero, emitan deuda. Esto fue formal, textual y expreso, no es una cosa que estoy diciendo yo. En consecuencia, el gobierno estuvo emitiendo en promedio más de 50 mil millones de dólares de deuda por año. La cifra tomada del boletín oficial, que yo lo saqué, lo tengo en varios trabajos, me da exactamente que el gobierno Macri subió, colocó deuda nueva por 162 mil millones de dólares. ¿Cómo es que la deuda aumentó a 91? ¿Dónde está la magia contable de eso? En el ínterin hubo 2 grandes devaluaciones, la de diciembre de 2015 y la actual, la que se está produciendo desde el año pasado. Eso quiere decir que la deuda que está en pesos, medida en dólares, se va licuando. ¿Me explico? Yo tengo una deuda en pesos, cuando la computo en dólares, si yo tengo una devaluación, esa deuda pierde valor. Quiere decir que contablemente el Estado central se beneficia. Señor, con este artilugio contable, digamos así, con este artilugio de la devaluación, yo voy licuando la deuda. En moneda fuerte, debo menos. Lo cual es la primera parte de la historia y parece bueno. Entonces, quiere decir que el gobierno central se beneficia y en cambio los acreedores de deuda en pesos se perjudican. Ahora pregunta, ¿quiénes son los acreedores de deuda en pesos? La casi totalidad de deuda en pesos, la mayoría, está tomada por organismos del propio Estado, empezando por la ANSES, que administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Quiere decir que cuando el gobierno se beneficia por un lado y cuando la deuda en pesos, el acreedor ANSES, que es el que administra la plata de los jubilados, se está perjudicando. De esa manera se licuó el equivalente a 70 mil millones de dólares. Y la cuenta que a quién le costó esos 70 mil millones. Al ANSES, plata de los jubilados que está prestada al Estado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, el 62% está prestada al Estado. De los bancos oficiales, con el Banco Nacional a la cabeza, también tiene gran parte de su patrimonio prestado al Estado. Así que ojo que este proceso es doblemente perverso, porque estamos con que hay una deuda creciente del Estado, hay un aumento de los intereses, y se está produciendo una fuerte transformación de la composición interna del endeudamiento. Cada vez le debemos menos al propio Estado y cada vez le debemos más a acreedores externos. Los acreedores externos son fundamentalmente fondos especulativos, fondos financieros internacionales y organismos internacionales, ahora con el Fondo Monetario a la cabeza. No los quiero abrumar con datos, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces digo, yo siempre uso una comparación. Bajémoslo a la tierra, a datos más comparables para poder mensurarlo. Pagar 20 mil millones de dólares de intereses por año, aunque no se pague todo, significa que en el presupuesto son 750 mil millones de pesos. Para que se tenga una idea, el presupuesto de defensa es 150 mil millones de pesos. El presupuesto de seguridad nacional es 160 mil millones. O sea que si juntamos el presupuesto de seguridad y defensa, es menos de la mitad de lo que se paga por intereses. El presupuesto de educación y ciencia y tecnología es unos 200 mil millones de pesos. Por intereses se paga más del triple, 750 mil millones de pesos. Esto no lo dice nadie, es decir, estos son datos del presupuesto. Es decir, cuando sobre todo el discurso neoliberal clama por el gasto público, hay que decir que el principal gasto público de la Argentina son los intereses de la deuda pública. Porque incluso se confunde a la gente diciéndole el primer gasto público es el sistema jubilatorio. Sí, es cierto. Por pagos de jubilaciones contributivas, el gobierno paga este año 1.600.000 millones de pesos. Pero se omite decir que el sistema jubilatorio también tiene ingresos por 120.000. Entonces, cuando uno hace el balance de cuál es el gasto neto jubilatorio, da exactamente por presupuesto 420.000 millones de pesos. Por intereses se pagan 750, el doble. Eso lo sobran los liberales, eso no es gasto público. Así, ellos se rasgan la vestidura con respecto al gasto del personal, estamos todos de acuerdo con respecto al gasto previsional, pero sobran decir que el principal y más grave problema financiero fiscal es la suma creciente e inmanejable de intereses. Si no estuviéramos en esa situación, no estaríamos capitalizando intereses por nosotros mismos, con una cuenta que sube cada vez más. Para decirlo gráficamente, fíjense ustedes, 750 mil millones de pesos de intereses por año da un promedio de 2.000 millones de pesos de intereses por día. Para que esto sea mensurable, construir un financiar la construcción de un hospital de mediana complejidad totalmente equipado sale 1.000 millones de pesos. O sea, que lo que paga el Estado en un día de intereses serviría para construir dos hospitales. Para que se tenga un nivel. Y en esto no está medida la otra cara de la moneda, el cargo oculto, que es la otra cuenta de endeudamiento del Estado, que es el Banco Central. El Banco Central tiene un presupuesto, una cuenta separada del Estado Nacional. En mi opinión tendría que ser integrada, pero formalmente el Banco Central es una entidad autárquica, tiene su propio balance, tiene sus propios recursos. Tenemos un Banco Central que está técnicamente quebrado y que según la ley de bancos, tendría de 1916 o 29, tendría que estar en el estado de liquidación por insolvencia. El Banco Central tiene reservas por 65 mil millones de dólares, pero tiene pasivos, tiene deuda de corto plazo por 87 mil millones de dólares. Y por ese pasivo, que son las famosas LELIC y los bases pasivos, ¿no?, que suman más de 47 mil millones de dólares, están en pesos. Y el gobierno está pagando tasas que estaban en el 60% y ahora fueron llevadas al 75% anual. son unas tasas de locura destructivas de la economía que no paga ningún país del mundo. Por eso ahí viene la importante reflexión. La crisis de deuda que le estalla al gobierno el año pasado es fundamentalmente una crisis que le revienta por el lado del Banco Central y no por la vía del Tesoro Nacional. Y ahora voy a tratar de hablar rápidamente de eso. Pero para que se mida la consecuencia, el Banco Central está pagando hoy diariamente 4.000 millones de pesos de intereses. Así que si tenemos 4.000 millones del Banco Central y 2.000 millones de la tesorería, tenemos que la sangría financiera que está teniendo el país llega o sobrepasa los 6.000 millones de pesos por día. Esto implica una transferencia de ingresos monstruosa. Es decir, con 5.000 y pico, que era la cuenta que yo hacía antes, se puede construir, por lo que se paga el conjunto de intereses, el equivalente a construir 36 escuelas, 6 hospitales. Después nos faltan hospitales, nos faltan... Por eso, el nivel de sanidad financiera, siempre digo lo mismo. Aquí hay que entender que el principal problema de la Argentina no es económico, es financiero. Esto significa, cuando hablamos de economía, nosotros hablamos de magnitudes físicas de la economía real. Hablamos de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, es otro mundo, es otra lógica. Hablamos de variables tipo de cambio, tasa de interés y de variables inmateriales que por desgracia son las que condicionan la economía. Entonces, habrá que tener presente esta diferencia fundamental. La Argentina está fundamentalmente metida en un problema financiero, no económico. No es la economía real. No nos faltan recursos, no nos falta mano de obra, no nos falta capacidad empresaria para movilizarla, no nos falta mercado. ¿Qué es lo que está frenando la economía? Tasa de interés destructiva del 75%, que son las que frenan cualquier proyecto económico. ¿Quién va a venir a invertir en Argentina o reinvertir utilidades en algo productivo, en crear una empresa, en buscar desarrollar un proyecto locacional con mano de obra local y todo, cuando tiene la ventaja de que el propio Estado, a través del Banco Central, está pagando tasas del 75% anual de intereses? Con una perversidad adicional, que dentro de este círculo vicioso es el propio Estado el que maneja e induce esta redistribución de ingresos al revés. Vivimos en un país donde en los últimos años, a través de políticas de ajuste, como es público y notorio, ha caído el salario real, ha caído el ingreso de las jubilaciones medias, ha caído el valor de los planes sociales, se ha ido licuando todo lo que son ingresos de la sociedad, ¿no? Se ha provocado recesión, las empresas ganan menos, las pymes están cerrando. Caramba, todo un panorama negativo. ¿Cuál es el único sector que en medio de la crisis, el aumento de la pobreza, el desempleo, está teniendo récord de ganancia? El sector financiero bancario. Mientras todos los indicadores de economía han empeorado el año pasado, los bancos en su conjunto mejoraron su rentabilidad en 121%. Habían ganado en el año 2017 77.000 millones de pesos y en el año 2018 pasaron a 172. Los hechos hablan por sí solos. ¿Quién gana y quién pierde en este esquema? Pierde la economía productiva, pierde el trabajo, y con eso se violentan, esto es importante decirlo a nivel conceptual, se violentan los más elementales conceptos de la doctrina social católica en materia de justicia social. Justo precio y salario digno, porque todos esos valores caen totalmente desarticulados por culpa de la economía financiera. Por eso les pido, retengan esto, porque la Argentina tiene un problema fundamentalmente financiero, no económico. No están en juego los factores de la economía real. es la economía financiera la que está estrangulando las posibilidades de la economía real. El día de mañana, si alguien quiere revertirlo, tiene que empezar por la economía financiera y no por la economía física. Estos paliativos que han sido dados a conocer hoy son una cosquilla dentro de la gravedad de la crisis. Pero, para ir más o menos dándoles a ustedes una... Me avisan cuando estoy agotando el tiempo, o cuando se están agotando ustedes de sentirme a mí. ¿Qué ocurre? La Argentina entonces está en una trampa, un verdadero círculo vicioso de reendeudamiento. La totalidad del capital que vence se refinancia hasta el último centavo. Todo bono viejo entrego bono nuevo. Esos bonos son cada vez más caros, porque lógico, a cualquier deudor con menos solvencia, el acreedor le exige más. Luego, la deuda crece y los intereses crecen más que proporcionalmente que la deuda. Tercero, la deuda está cada vez a menor plazo. El Banco Central, lo que yo digo, la otra ventanilla de endeudamiento, está pagando el chaletico unos 4.000 millones de pesos diarios de intereses. Está sobreendeudado. Cuando adviene el gobierno actual, Macri, era ya una cifra preocupante de la administración Kirchner. Tenía entonces el de BAC, que es un título a corto plazo, tenía unos 350 mil millones de pesos. El señor Sturzenegger lo multiplica por 5, lo lleva al paroxismo, lo lleva a 1.500.000. La bomba crece. Le revienta el 25 de abril del año pasado, el señor Sturzenegger renuncia, se va a su domicilio, se queda callado la boca, pero dejó un muerto de 1.500.000 millones de pesos. Lo mismo hizo el señor Caputo, que lo sucedió, lo mismo, ¿no? Ahora, ayer me enteraba de la renuncia del ministro Dujovnes, acá los ministros, los jefes del Banco Central, pasan, pero la deuda que ellos dejaron de aumentar es que y el ciclo vuelve a empezar con una renovación de gente. ¿Qué pasa? El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. No porque este proceso fuese raro, digamos, no fuese conocido desde antes. Todo el sistema de la deuda funciona así. Sino porque formalmente la política gubernamental fue: no necesitamos dinero, necesitamos deuda. Y lo hicieron. Y así le reventó la situación. Y le reventó antes por el Banco Central que por la tesorería, porque el Banco Central tiene sus pasivos en LELIC y pases pasivos a 7 y a 1 día de plazo. A ver si se entiende esto en su gravedad. Es el equivalente a unos 47.000 millones de dólares. Todos los días le vencen al Banco Central el promedio más de 250.000 millones de pesos. El titular del Banco Central vive para renovar deuda. Actualmente, si todos los días está pendiente de si los acreedores le renovan la deuda. En este momento la deuda está constituida por bancos. Esos bancos tienen LELIC, las LELIC son letras de liquidez a 7 días de plazo. Pero como están escalonadas, todos los días le van venciendo el LELIC. Por 7 días. Imagínense que para cualquier perdedor, tener que estar renovando deudas a 7 días es bastante angustiante. Pero además, eso, el stock del LELIC es 1.300.000 millones de pesos. Y además tiene otro 1.000.000 de pesos en pases pasivos que son a 1 día. O sea, pongámonos en el concepto de lo que significa tener una masa de 1.000.000.000 de pesos que se tiene que renovar diariamente de forma automática. 2.300.000 entre los dos son los 47.000 millones que tienen estrangulado el gobierno. Por esa servidumbre de intereses, el gobierno paga cada vez más intereses. ¿Por qué? Porque una vez que uno se mete en una trampa de deuda así, queda perfectamente atado de manos y pies para que no tiene ninguna capacidad posible de reacción. con los acreedores es, todos los días se presentan ante la ventanilla del Banco Central y le dicen lo mismo: ¿me da más tasa o me voy al dólar? Si el gobierno no le paga tasa, que ahora están en el 75% mal, esos capitales se le retiran, ese mismo día compran dólares y los dólares se los llevan del país. Esto es lo que ha ocurrido con esta semana trágica que pasamos, pero tuvo precedente, ¿no? Desde que en el periodo que estaba la administración Macri, salieron del país por fuga de capitales, que en realidad no es fuga, es salida de capitales porque es legal, no es ilegal, salieron 70 mil millones de dólares del país. Fíjense que estamos hablando de que el gobierno colocó 160 mil millones de dólares nuevos y mientras tanto se fueron 70 mil millones de dólares del país. O sea, uno hace la reflexión: la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar este nivel de saqueo, porque caso contrario, un país hubiera entrado en quiebra total. Este endeudamiento sigue creciendo y, digo, revienta, como todas las políticas de corsés. Yo quiero contener, llega un momento que hace crisis. ¿Cuándo y por qué hizo crisis la Argentina? Esto tiene una fecha, 25 de abril del año pasado. El tema salió en los diarios, así que fue lo único que hago es comentárselos a ustedes. En una reunión de gabinete, que fue en los fines de marzo, comienzo de abril, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, le dice al presidente Macri, a su colega, el ministro de Hacienda Duhovne, lo digo siempre, vieron el chiste que se decía, no me gusta ser humorada, pero el chiste del astronauta que llama a la base de Houston y le dice: Houston, tenemos un problema. La base de Houston tiembla, porque si un astronauta tiene un problema, no es. El ministro Caputo le comunica al presidente que los acreedores extranjeros de Wall Street acaban de avisarle que no van a seguir renovando deuda. Es decir, que cortan el flujo en cualquier momento. ¿Qué pasa? El presidente Macri tira todos los papeles que tiene sobre el escritorio y el 8 de mayo se dirige urgentemente, sorpresivamente, a la población y dice que el país está en emergencia y que tenemos que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Es decir, el país entró en cesación de pago, ¿no? Si los acreedores no renuevan la deuda, el país queda en cesación de pago, técnicamente, default. La palabra default significa exactamente incumplimiento, pero es sinónimo de cesación de pago. Más aún, el día 25 de abril se desata una corrida bancaria, porque ese día, sorpresivamente, el Banco Central tiene que vender 1.500 millones de dólares. O sea, sorpresivamente, dentro de esa deuda donde el gobierno estaba expuesto, aparecen pocos grandes compradores que le lideran una corrida bancaria, como pasó la semana pasada. Y de los 1.500 millones de dólares, 850 millones de dólares se los llevó un solo comprador. Ese comprador fue la banca Morgan Stanley. Por eso dijeron entonces lo mismo que están diciendo ahora: caramba, estamos bajo fuego amigo, porque la mayoría del funcionariado proviene de esa misma empresa, bancaria. Es decir, aclaremos bien, los funcionarios del actual gobierno están en conflicto de intereses porque están tomando decisiones que favorecen a los bancos de los cuales fueron empleados y, según la opinión de Juliano, que vengo a hacer yo, lo siguen siendo. ¿Por qué? Porque desde el ministro para acá hasta el propio Luis Caputo, el secretario de Hacienda, por sí, todos antes de asumir el gobierno, poco más, poco menos, fueron empleados de la banca Morgan. El ministro Caputo viene además de Deutsche Bank. El vicepresidente del Banco, Central, Gustavo Cañonero, viene del Fondo Templeton. O sea, son empleados de los acreedores nuevos de la Argentina. Desde que asume el gobierno Macri, los primeros acreedores individuales y tenedores de bonos son la banca Mondo, el Deutsche Bank, el Citicorp, el Banco Bilbao Vizcaya, por lo poco que trasciende. Entonces, caramba, no es. La economía financiera tiene una trampa consentida, el anonimato. Todos hablan de el mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado es una entelequia, es una entidad abstracta, es una deidad misteriosa donde nos levantamos todos los días y dicen, el mercado opina, el mercado. Desmitifiquemos esto. El mercado son pocos grandes operadores que manejan a su antojo la economía del país. Es decir, esto ahora voy a referirme rápidamente a algo que puede interesarme de lo que se está viviendo en este momento. Es decir, ¿qué pasó la semana pasada? Un golpe de mercado, punto. ¿Qué significa un golpe de mercado? Significa que pocos grandes operadores que están en condiciones de mover miles de millones de pesos y dólares pueden tomar una decisión sorpresiva en cualquier momento y mover todo el andamiaje de variables financieras de un momento para el otro. Así de simple, ¿no? Y fíjense ustedes que las autoridades, en particular este gobierno, es cómplice de esa maniobra, no es víctima, es cómplice. Porque si a mí me mueve una corrida bancaria, yo gobierno, lo primero que tengo que hacer es denunciar quiénes son los que están comprando dólares, y ahí ya lo tengo. Sin embargo, eso, piadosamente, gobierno, clase política y medios lo tienen perfectamente, le pusieron sordina, no, esto no levante la perdida, muchachos, de los acreedores no se habla, se habla del mercado. Se habla de una inteligencia, ¿no? Se fabula. Los mercados entran en pánico. Vamos a poner la cosa como corresponde. Los mercados, el poder financiero, tienen más poder que los estados, que los gobiernos. Entonces ellos entran en pánico. Ellos producen pánico, que es distinto. Porque cuando la gente corre ante una corrida cambiaria, ante una retiro de depósito, ya el saqueo está hecho, ya la reserva se fue. Ejemplo, en los tres primeros días de la semana que pasó, se fueron 2.000 millones de dólares de reserva. Se especula que en total en la semana pueden haber salido 4.000 millones de dólares de reserva. ¿Quién se llevó esa reserva? Como estamos con confianza, le puedo decir que yo no fui. Y que no creo que ninguno de los presentes haya sido. Ahora, ¿quién fue? Porque el gobierno no lo denuncia. Yo no me puedo presentar ante la opinión pública con la cara lo suficientemente dura como para decir, oh, he sido víctima de un golpe de mercado, pero no sé quiénes son los acreedores. La verdad es que lo ignoro. No, no. El Banco Central tiene los registros de entrada y salida. Los bancos saben quiénes son. ¿Quiénes son los tenedores de la deuda? Si yo les debo a bancos, como le debo el Banco Central, 2.300.000 millones de pesos, por lo menos tengo el deber de decir a quién se lo debo. Lo mismo que la deuda. La deuda es anónima. El 75% de la deuda está constituida por títulos públicos. Los títulos son títulos al portador, lógico, ¿no? Cambian de mano en cualquier momento. Pero el gobierno tiene los elementos para tener registrado. Esta es una de las características del sistema financiero, el anonimato. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurrió lo que volvió a ocurrir la semana pasada. El viernes de la semana anterior, el viernes 9, ¿no? El viernes 9, el tipo de cambio estaba en 45, 46 pesos. Las tasas de interés estaban en el 60%, que ya era una locura, ¿no? Porque tasas de 60% no se pagan en el mundo. A ver, la tasa de la Reserva Federal está en menos del 2% en Estados Unidos. En Europa y en Japón existen tasas de interés negativas. Quiere decir que el que coloca plata a interés pierde plata, no le dan interés, sino que va de pie a otra. Y en la Argentina, ganan el 60%. somos el paraíso financiero del mundo, porque en ningún otro país se puede hacer esto, ni siquiera salvo los paraísos fiscales, que para eso están, para intermediar dinero. Cierra el día lunes, el día viernes, con estos valores. El 11, las elecciones que hubo de paso, no fueron elecciones, no se elegía nada, fue una encuesta preelectoral convulsiva. Se molestó a la población, se gastaron en esas elecciones 4.400 millones de pesos, perfectamente a suerte, porque no servían para nada, porque los principales partidos políticos eran comunistas únicas. Entonces, ¿para qué se molestó a la gente? Para tener una encuesta preelectoral. Eso le estaban exigiendo los fondos de inversión, como diciendo, a ver, díganme, señor Macri, ¿qué probabilidad tiene usted de ser reelecto? Porque nosotros tenemos que saber cómo apuntamos las fichas y cómo manejamos nuestras decisiones, ¿no? Se dijo muy bien y gráficamente, dice, el 11 vota la gente, el 12 votan los mercados. Sí, esa era la verdadera esa. Ahora bien, nos despertamos el día 11 y nos encontramos con que hay pánico bancario. Se dispara el dólar, se disparan las tasas de interés. Esperen un momento, ¿se detuvo o no? ¿Qué pasó físicamente? No pasó absolutamente nada. No varía nada. Lo único que se tenía era un resultado electoral. ¿Quién se tenía que asustar por eso? ¿Quién se tenía que hacer? El capital financiero, más que el económico, maneja mucho la escenificación, la teatralización. Es lo que yo decía antes. Los mercados entran en pánico. Los mercados no entran en pánico. Ellos provocan pánico. No. Pánico es cuando alguien duda de su rentabilidad. ¿Qué variaba la rentabilidad de un fondo de inversión entre el 11 y el 12? Las elecciones van a ser el 27 de octubre, el gobierno va a cambiar el 10 de diciembre. ¿Por qué me voy a andar asustando ahora? Fue un golpe de mercado. Un golpe de mercado que, por un lado, fue un zarpazo para ganar plata. Y por otro lado, fue un mensaje claro a la clase política. Porque fíjense ustedes lo siguiente: el candidato a Alberto Fernández había dicho tímidamente, ¿no? Fue el único que avanzó en eso. Había dicho que, caramba, el Banco Central estaba pagando muy altas tasas de interés, cuando las tasas estaban a 59, 60. Y que si asumía el poder iba a haber de bajar las tasas. Sí, al entrar le vino un bofetazo y dijo, usted estaba preocupado por tasas del 60%, se las llevamos al 75%. Y entonces sale. Devaluación, un dólar que estaba en 44, 45 pesos se fue a 61, 62. Es decir, que compró la semana anterior a 45, el martes lo estaba vendiendo a 62 pesos por dólar. Un verdadero zarpazo golpe de mercado por comida cambiaria. El que el Banco Central, que estaba pagando tasas de menos del 60%, llegó al 50%. 71, de golpe le dieron un cachetazo y le dijeron suba la tasa del 75%. Porque en Argentina, no los quiero marear con conceptos, perdón, si voy muy rápido, la Argentina está metida en una subtrampa indirecta financiera de esta carta extorsiva de los acreedores. ¿Me dan más tasa o me voy a tomar? El famoso arbitraje entre el tipo de cambio y tasas de interés. Una trampa en la cual se han metido los gobiernos y que desde el punto de vista financiero, dentro del sistema financiero, es insoluble. Porque si yo estoy sobreendeudado en pesos y tengo vencimientos de corto y cortísimo plazo de 7 en un día, no tengo tiempo de respuesta. El día que alguien quiera dar un replanteo de esto, no tiene herramientas para revertirlo a corto plazo, porque hay una inmediatez, es lo que se produce en ese momento. En un día, en una semana, pueden salir 1.000, 2.000 millones de dólares, y entonces todo el cacareado poder de fuego del Banco Central cae. La Argentina sufrió esta semana, y todavía no ha terminado, un golpe financiero de mercado. Esto significa que pocos grandes operadores se ponen de acuerdo y le mueven la estantería como quieren, porque están en condiciones de retirar abruptamente dinero. Con eso, baja la cantidad de pesos que están retenidos en el DIC, esa masa de dinero afluye al mercado y con esa plata se compran dólares y los dólares se van del país. Prácticamente no hay una cifra que yo tenga, pero las salidas fueron por lo menos 2.000 millones de dólares en 2 semanas. Como dice, si nos ponen la barba en remojo, seguimos saliendo. Entonces, el poder de fuego del Banco Central de la Reserva queda desdibujado. Yo no sé si he ido un tren de abarcar muchos temas y sacrificando muchas cosas, pero a ver, quiero aproximarme a un balance de lo que estoy diciendo. Después de que ya liberando a preguntas de ustedes. Primero, círculo vicioso perfecto del endeudamiento público, donde ni el Estado Central ni el Banco Central tienen capacidad de respuesta frente al sistema de endeudamiento perfecto. Estamos en el epicentro de una crisis de deuda. Crisis de deuda es muy simple, se define cuando un deudor está entrabulado por el perfil de vencimiento y cuando, consecuentemente, el ritmo de aumento y pago de los intereses excede el ritmo de aumento del capital. Es decir, de cada 2 pesos que vencen de capital, 1 vence de intereses y ni siquiera estoy en condiciones de cubrir ese peso de intereses. Un comentario que no quiero que se me escape es lo siguiente: ¿qué hizo el gobierno Macri y qué hay que afrontar ahora? Cuando el gobierno Macri se encuentra con esta crisis cambiaria, no nos olvidemos que el año pasado, a esta misma altura, vamos, más o menos, en abril, cuando estalla la crisis, el dólar estaba en 18 pesos, y fue llevado a 20, hoy está en 60. Y las tasas de interés estaban en el 28%, hoy están en el 75%. O sea, para medir cómo se han alterado las variables financieras, no económicas. Y justamente por este descontrol de las variables financieras es que entró en crisis la economía real. Por eso acuérdense, el problema de la Argentina es financiero, no es económico. No hay economía pública ni privada que pueda sostener este nivel de usura financiera. Este es el problema de fondo, ¿no? Entonces, otro comentario breve sobre el tema fondo monetario. ¿Qué hizo el gobierno Macri? Si los acreedores dejan de renovar deuda, el país entra en cesación de pagos. Pero si entra en cesación de pagos, caramba, se pueden prorrogar los acreedores, porque dejan de cobrar sus intereses. Entonces, subentra ahí el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no entra para ayudar al país, entra para ayudar a los acreedores del país. Es decir, para que los acreedores del país no vean interrumpido el flujo de pago de sus intereses. Entonces, el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, que es un acuerdo de corto plazo, a 3 años, tiene por finalidad central asistir con plata a la Argentina para que la Argentina no le deje de pagar a los acreedores sus intereses durante el bienio 2018-2019. Este es el verdadero sentido del acuerdo. Con una particularidad, con un agravante. El Fondo Monetario le presta una cifra récord a la Argentina, 56.300 millones de dólares. Es el préstamo más alto que el fondo ha dado en su vida y es el préstamo más alto que la Argentina recibió en su vida. El presidente Macri obtiene desembolso sobre ese préstamo, ya van 45.000, entre el año pasado y el actual va a recibir 51.000 de los 56.000 millones. Es decir, el gobierno Macri embolsa el 90% del préstamo que le da el Fondo Monetario para que el país pueda aguantar el pago de intereses a los acreedores. Y la cuenta se la pasa al próximo gobierno, porque los vencimientos empiezan a partir del 2021. Una situación surrealista, porque la clase política no dice nada de eso. Si nadie ha denunciado el escándalo de que un gobierno, para poder sobrevivir a fin de su mandato, está siendo asistido por el Fondo Monetario y le está pasando la cuenta de su supervivencia al gobierno que sigue. Se ha esbozado muy tímidamente los candidatos de oposición más relevantes. No, Alberto Fernández, Roberto Labaña, lo han dicho, bueno, el acuerdo con el fondo tiene que ser renegociado. Ahora ya lo blanquea el propio gobierno, ya tiene que renegociarlo el mismo gobierno actual, ¿no? Aunque la finalidad del gobierno es pasarle la pelota al siguiente. Si uno se pone el razonamiento lógico, cuando estalla la crisis el año pasado, el gobierno Macri tendría que haber llamado ahí a reestructurar la deuda, tiene que ir a un borrón y cuenta nueva, tiene que entrar a un nuevo minacaje para reestructurar deuda. No, en lugar de eso, aguanta su mandato hasta fin de diciembre y le embolsa el dinero para aguantar el pago a los acreedores y le deja la cuenta al gobierno que sigue. El gobierno que sigue no va a poder soportar eso, porque entre los años 2022 y 2023 tendría que pagar solamente de devolución al fondo entre 22 y 23 mil millones de dólares por año. Y ya se sabe de antemano que no lo puede hacer. Así que todos los candidatos dijeron lo mismo. Bueno, lo primero que tiene que hacer un nuevo gobierno es sentarse con el Fondo Monetario y ver si puede patear para adelante sus compromisos. Técnicamente eso es posible, porque el stand-by es un préstamo a 3 años, y puede convertirse en lo que se llama préstamo de facilidades extendidas, que es el mismo préstamo a más plazo, puede ser a 7 o 10 años, hecho de calculado y pateo mi deuda más para adelante, pero contra condición, doble condición, de que las reformas estructurales que tiene que hacer el país son más duras y las exigencias de obligatoriedades del fondo. Yo voy cerrando esto para dar lugar a las preguntas. Le admito que a lo mejor ahí dice variarnos mucho, o sea, tanto un tema al otro. Pero el balance de situación es el siguiente. El actual gobierno deja a la próxima administración en las peores condiciones de negociación posible. Deja una situación donde la nueva administración está atada de manos y pies y no tiene tiempo de respuesta, porque acá no hay 100 días de plazo, no hay nada en el gobierno. Por ende, no se puede descartar, aunque esto no es conspirativo, no se puede descartar que el gobierno tenga que terminar adelantando sus elecciones y adelantando el traspaso de poder, que fue lo que le pasó a Alfonsín en el año 89, lo que también le pasó y le reventó al presidente de la Rúa en el 2021, en el sentido de que este nivel de especulación financiera donde las tasas son llevadas al paroxismo, ¿cuándo se paga esta sangría? ¿Cuándo se paga esta hemorragia financiera que entre intereses del Tesoro, intereses del Banco Central, le está llevando hoy más de 6 mil millones de dólares, de pesos, perdón, 2 mil del Tesoro, 4.000 del Banco Central. Este es el nivel de criticidad que hace que cuando la deuda financiera entra en un plano descontrolable, lo que queda comprometida es la finanza pública, el Estado y la gobernabilidad del país. Porque fíjense ustedes lo siguiente, el discurso hipócrita del establishment de los medios es la incertidumbre política es la que está provocando crisis financiera. Yo creo que es exactamente al revés. Es la incertidumbre financiera la que está provocando la crisis política. Porque tenemos la patología de que la clase política no está a la altura de los problemas financieros que hay que tomar en el país. Y ese círculo vicioso, desgraciadamente, no puede cerrarse con facilidad. Por eso lo que está en juego en definitiva es cómo las finanzas comprometen la gobernabilidad del país. Bueno, yo llegué hasta acá, perdonen si me extendí en el plazo que tenía asignado. yo quedo a disposición de las preguntas de ustedes, espero haber sido medianamente claro y perdonen si los abrumé mucho con la noche.